dejaba dormir y mi compadre no me iba a dejar morir. El poderío del león, la astucia del loro, planeo de halcón, la fuerza del toro. Sin tanto margen menos se puede escoger. No había más tiempo del que se podía perder. Lógico, si el alma siempre va buscando libertad, iba a intentarlo si veía oportunidad. Peor que el cementerio, vivir en cautiverio. La almohada y yo llegamos a esa conclusión y he decidido hacer lo que hace el camaleón. Quedaba atrás y como el mapacho otra vez sobre la antifaz. Un mono y su compañero, oficialmente exprisioneros. Y en las noticias no daban otra razón y en turbias aguas de nuevo nadó un salmón. El mono esperaba